Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 25 de octubre. El Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou acoge este sábado la representación del musical Mamma Mía, a cargo de un grupo de jóvenes de la localidad vecina de Villamartín. El espectáculo dará comienzo a las 8 de la tarde y cuenta con la colaboración de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Las entradas se encuentran a la venta en la Oficina Municipal de Turismo a un precio de 5 euros. Esta cita cultural ha sido destacada por el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, el cual también ha dado a conocer los contenidos del programa Ciencia en el Cole, consistente en una serie de talleres que se realizarán en los distintos centros educativos de nuestra localidad, incluidos en el Planea 2018 de la Fundación Provincial de Cultura. La verdad es que sí, este año dentro del Planea, dentro de la actividad cultural que prepara la Diputación Provincial, pues preparamos aquí en Ubrique unas actividades de ciencia, ya que también estamos adheridos a Ciudad Ciencia, pues qué mejor que seguir trabajando con la ciencia. Y teníamos claro de que los centros escolares, en este caso pues esos talleres en los colegios, era lo mejor para potenciarlo. Y podíamos haber escogido pues muchísimas actividades, pero que habíamos visto que era lo idóneo para cada centro escolar tener una actividad exclusiva para ellos, en este caso un taller, y como bien has dicho, desde el 6 de noviembre al 22 de noviembre pues lo tendremos en todos los centros escolares de Ubrique. Ya el año pasado, creo recordar que fueron dos centros escolares los que se hicieron talleres de ciencia y se vio que la aceptación era muy buena, que los niños lo cogían muy bien, creas que no, pues le daba otro enfoque a lo que es la jornada educativa y teníamos que apostar. Y este año pues decidimos que un taller para cada centro, en este caso pues en el Benafelí tenemos física gaseosa, en el Sagrado Corazón tenemos las matemáticas son divertidas, en el Fernando Gavilán tenemos inmunología para los peques, los guerreros de nuestro cuerpo, después tenemos en el Reina Sofía atención, fuerza y energía, en el Visto de la Cerna los seres vivos y sus bloques, las células, en el Ramón Crosa densidad y disolución, química por casa. Son distintos talleres, cada uno con su metodología totalmente distinta y acorde a las edades de los niños. Y nada, esperando que llegue el día 6 para por lo menos acompañarlos y pasar una mañana más que buena allí con ellos. Y algo distinto que creas que no, pues, como está hoy en día la educación, el avance que tiene pues es hacer la diversión dentro de el ámbito lúdico para que así se aprenda en distintos formatos. Eso es así, como no sabemos lo que va a venir, teníamos claro que estos talleres los niños les va a hacer una alegría inmensa y van a aprender dentro de otra materia que no sea la clásica que se viene trabajando dentro de los centros escolares. Ellos vienen trabajando en este caso pues primero desde Ciudad Ciencia y después desde el Planea en muchas actividades que son para otras edades, pero creo recordar que Ciudad Ciencia, ya Manu me parece que estuvo hablando hace un par de semanas, que son actividades nuevas las que se van a coger y este año pues venía, este año 2019 pues venía cargado de un montón de eventos que también esperemos que tengan aceptación. Si de los niños las tiene, esperemos que de los mayores también. Otros temas de interés, la Delegación de Personal del Ayuntamiento de Ubrique recuerda que mañana viernes finaliza el periodo de presentación de instancias para participar en la bolsa de trabajo para la contratación de personal laboral temporal del propio Ayuntamiento ubriqueño. La documentación requerida debe de ser presentada en el Registro General de Entrada, situado en la planta baja del Ayuntamiento. Hasta el momento se han tramitado un total de 445 solicitudes. La vigencia de la bolsa es abierta, lo que ocurre es que las convocatorias se celebran cada dos años. Entonces, en el momento que se cierra el plazo de solicitudes, pues nadie más podrá volver a solicitar su inscripción en la bolsa hasta transcurrido este tiempo. Nosotros, a través de intervenciones en Radio Ubrique, hemos estado diciendo pues el tipo de categoría, que todo el mundo se puede presentar independientemente si está trabajando actualmente o no está trabajando actualmente, y que la idea es que todo el que esté interesado en trabajar en la bolsa, que esa es la solicitud, porque una vez cerrado el plazo, pues nadie más podrá inscribirse. Y como todos sabemos, la situación persona pues cambia de un día a otro, es decir, que hoy estés trabajando no significa que dentro de X tiempo pueda seguir estándolo. Entonces nosotros, ojalá fuese así, ojalá todo el mundo que está inscrito en la bolsa, cuando lo llamen, estuviera trabajando en algún otro lugar, y está sencillo pues como renunciar al puesto cuando le toque. Es decir, a ti te llaman a trabajar por la bolsa y resulta que has tenido la suerte de que estás en una fábrica contratada o en cualquier otro negocio, pues simplemente renuncias por mejora de las condiciones laborales y sigues trabajando en el sitio donde estabas. Pero si te llega el momento y cuando estabas antes trabajando, ahora resulta que estás parado, pues tienes la opción de poder trabajar en el puesto que te corresponde. Uh-huh. Nosotros hemos estado informando que afortunadamente la situación laboral en Ubrique pues ha mejorado. Nosotros lo sacamos simplemente por el número de solicitudes. Uh-huh. En la anterior convocatoria eran 840 solicitudes las presentadas para participar en la bolsa, y a día de ayer hay 445 solicitudes, unas 400 solicitudes menos que hace dos años. Aparte, en estos días, en esta semana, se ve una mayor afluencia de personas interesadas en participar. Uh-huh. Y yo entiendo también que por la difusión que se está haciendo, porque se está aclarando a través de los mensajes, se está aclarando a todos los interesados que todo el mundo puede solicitarla. Sí es cierto que en la calle algunas veces hay desinformación, pues mira, cómo estás trabajando, para que la vas a echar, o tú no puedes echarlo porque es una bolsa social. Cuando hablamos de bolsa social, lo que estamos hablando es que el orden en ese listado lo establece la situación de la unidad familiar. Entonces, si una persona tiene una condición en la unidad familiar pues más favorable que otra, pues porque esté trabajando o por la situación que sea, pues va a tener un número de orden en ese listado más abajo que otra persona que tenga una condición familiar desfavorable. Entonces, yo lo que animo es, y más con este número, teniendo en cuenta que es prácticamente la mitad de la última vez que se hizo la convocatoria, pues se entiende que va a haber más movimiento. Uh-huh. Entonces, nosotros además hacemos hincapié para dejar claro que en el momento que esta bolsa entre en vigor, la bolsa que está actualmente deja de tener vigencia. Es decir, el listado que actualmente se está teniendo en cuenta a la hora de contratar, en el momento que el nuevo listado esté publicado, el otro deja de tenerse en cuenta. Y no es algo que sea voluntad del equipo de gobierno, sino que eso está en la fase. Eso es así con cualquier bolsa. Nosotros hemos hecho también, hemos enviado un mensaje masivo a las 840 personas que solicitaron la bolsa el año pasado para informarles de esto, para informarles de que, aunque estén inscritos, deja de tener vigencia en el momento que esta nueva bolsa esté en vigor. Estamos poniendo en nuestra todo lo que está en nuestras manos para que todo el mundo tenga la información de primera mano de cuándo finaliza el plazo y qué es lo que ocurre cuando la otra bolsa esté activa. Esta misma mañana se ha enviado a primera hora un mensaje masivo a través de SMS. Como todo en las solicitudes consta el teléfono de cada solicitante, pues de manera informática se ha mandado un mensaje masivo por SMS a todos los solicitantes de la convocatoria anterior para informarles que tienen que volver a solicitar la bolsa si quieren participar de nuevo y que el plazo de solicitudes termina mañana. Deja claro que tú estés en una bolsa de trabajo no significa que durante la vigencia de esa bolsa de trabajo vayas a trabajar. Eso es a fin de duro. ¿Por qué? Porque lo único que se hace es ordenar la forma de entrar a trabajar en el ayuntamiento. Aquí hay mucho trabajo, pero nosotros nos debemos a unos presupuestos y estos presupuestos son los que son. Entonces no podemos hacer contrataciones pues como nos gustaría. Estaría poder atender la demanda de todas las familias que están en una situación pues complicada. Lo que pasa es que intentamos lo que no podemos suplir con el tema de trabajo por las restricciones económicas que tenemos, pues sí intentamos cubrirla en la medida de lo posible a través de servicios sociales, pues como todos los usuarios que vienen lo saben, pues solicitan, se les presenta les piden una documentación, hay unos baremos y dependiendo de los baremos, pues se le corresponderá una ayuda, a lo mejor pues para ayudarle a pagar el agua o la luz o lo que esté en las manos para que la situación de la familia no sea tan perentoria como en algunos casos es. Como bien dice, hay un punto adicional para todas aquellas personas que no han trabajado en esta bolsa, porque nos parece de justicia también. En el espacio de Radio Ubrique, Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación del portavoz municipal andalucista José Antonio Bautista. En su intervención, entre otros asuntos, ha valorado los contenidos de la convocatoria de la sesión ordinaria de pleno del mes de octubre, que va a tener lugar el próximo martes. Desde el grupo andalucista se lamenta que de nuevo se incluya en ese orden del día una modificación presupuestaria. El próximo martes tenemos ya el próximo pleno en nuestra localidad. Es un pleno, pues, como venimos diciendo los andalucistas, ¿no?, que son plenos que ni chicha ni limonada. Son plenos que, si quitamos la rueda de prensa que nos da el equipo de gobierno en todas y cada una de sus intervenciones, pues la verdad es que no hay prácticamente ningún punto que sea interesante para nuestra localidad. Si miramos, pues en este caso en concreto, este pleno se circunscribe a una propuesta que hacemos los andalucistas, que veremos también a ver por dónde sale. Hay otra propuesta que se hace por otro grupo político y después pues tenemos una modificación presupuestaria, que eso sí que es importante porque, bueno, estamos acostumbrándonos a ver que a final de año siempre le falta dinero para tapar agujeros, y agujeros en el ayuntamiento, por lo que se ve, pues hay bastante. Y en esta ocasión, pues en el próximo pleno tendremos que volver a hacer una modificación presupuestaria. En este caso, de lo que se trata es de comprar un edificio anexo a otro edificio que han comprado anteriormente. Como decía ya anteriormente, se gastaron aproximadamente 250.000 euros en la adquisición del cine, y ahora pues se van a gastar aproximadamente 60.000 euros en la adquisición de otro local o otro solar, porque estamos prácticamente hablando de que son solares los que ha comprado el ayuntamiento, justo al lado de este edificio. Y como decía antes, ahora estamos en la fecha de las modificaciones presupuestarias, estamos en la fecha de no me cuadran los números y hay que tirar de una partida y sacar de otra, no me cuadran los números y hay que irnos a diferentes partidas para lo que no se había previsto en su momento, que tampoco se previó cuando se hicieron los presupuestos. En fin, la forma de actuar que tiene el equipo de gobierno es la forma de actuar que tiene este equipo de gobierno socialista y a la que nos tiene acostumbrados. Y sobre todo es la forma de actuar por la manera en la que lo hace, ¿no? Porque en principio un proyecto que se podía haber explicado sobradamente, pues la verdad es que lo hacen todo a prisa, corriendo, sin dar ningún tipo de explicaciones, sin explicarles a la oposición exactamente en qué consiste, de dónde salen los créditos, salvo en los últimos días, cuando ya no les queda más remedio que llevarlo al orden del día del pleno, que la ley obliga, lógicamente, a que se tengan que discutir en comisiones informativas. Aún así, pues a nosotros nos preocupa esta situación porque, bueno, estamos ya a final de año, como decía antes, estamos en fecha de que se discuta sobre los presupuestos del Ayuntamiento de Ubrique para el año que viene, estamos en fecha de que se discuta sobre las ordenanzas fiscales que vamos a tener en el Ayuntamiento de Ubrique de cara al año que viene, estamos hablando de cuánto le van a subir los impuestos a los ciudadanos, cuánto no se lo van a subir, qué modificaciones vamos a tener o qué modificaciones no vamos a tener. Y a día de hoy, que estamos ya a finales de octubre, que la semana que viene ya termina el mes de octubre, pues a día de hoy los miembros de la oposición, de todos los grupos políticos de la oposición, seguimos sin tener ningún dato sobre por dónde van a ir los presupuestos del año que viene, seguimos sin tener ningún dato sobre por dónde van a ir las ordenanzas fiscales del año que viene. Y como nosotros siempre decimos, ¿no?, cuando hablamos de presupuesto y hablamos de ordenanzas, estamos hablando del pleno o de uno de los plenos más importantes que tiene un ayuntamiento a lo largo del año. Es un pleno obligatorio y es un pleno importantísimo, porque ahí lo que se va a discutir es qué dinero tenemos, cómo lo vamos a recaudar y cómo lo vamos a gastar. La ordenanza es cómo vamos a recoger ese dinero y el presupuesto es cómo vamos a gastar ese dinero. La verdad es que viendo la actitud del equipo de gobierno, pues probablemente no nos haga falta que nos diga cómo se van a gastar ese dinero, porque nosotros lo tenemos claro. Bombo, platillo, fiesta y demás historias van a ser las prioridades, como siempre. Vamos a tener un fin de año que va a ser espectacular. Probablemente tengamos unas luces que sean las más bonitas que hayamos visto en la historia de nuestro pueblo. Probablemente tengamos una carroza, o bueno, más que una, serán varias, muchísimas, y seguro que el concejal que vaya el resto del presupuesto y todo lo que le quiten a todas las partidas va a ir destinado a eso, pues probablemente nos ponga una de las carrozas más espectaculares que hayamos tenido en los últimos años, y que no sabemos de dónde va a salir porque no tenemos el presupuesto encima de la mesa y no sabemos de dónde lo van a recaudar. Por otro lado, también les informamos que dentro de la programación de otoño de la Peña Flamenca de Ubrique, para mañana viernes se ha previsto la actuación al cante de los arcenses Lourdes Soto y Antonio Iglesias. El acto dará comienzo a las 10:30 de la noche con entrada libre y gratuita. Y por último, la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique informa que debido a las previsiones de lluvia para mañana viernes queda aplazada la celebración de la jornada de deporte gigante que se iba a desarrollar en la pista polideportiva del Colegio Reina Sofía. En los próximos días se informará sobre la nueva fecha en la que va a tener lugar esta actividad dirigida a los jóvenes ubriqueños. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.